La Zona Cero. Y ya que hablamos de documentos oficiales, de secretos de Estado, bueno, pues también vamos a hablar y podréis disfrutar de Los Expedientes Secretos, que es uno de los libros de nuestro compañero de Manuel Carballal. Hoy sorteamos dos ejemplares, este libro que salió publicado en la editorial Planeta, Los Expedientes Secretos de Manuel Carballal. Sorteamos dos ejemplares entre todos los que participéis durante las dos horas en De Tertulia, en el programa, escribiéndonos con vuestras consultas, vuestros comentarios, vuestras reflexiones, sobre todo aquello que queráis. Y si a la hora de escribirnos ya nos incluís vuestros datos personales, pues avanzamos para que os llegue lo antes posible ese libro, ese regalo a vuestras casas. rosa.vientos@ondacero.es. Lorenzo, tú también has estado revisando ese informe sobre la opción, la profecía del tsunami en Casablanca, que según lo que dice Green, el embajador norteamericano en Marruecos, bueno, pues generó bastante. Los niños dejaron de asistir a la escuela, mucha gente que tenía casas en primera línea del mar buscó refugio en otros edificios en el interior de la ciudad. Algunos incluso dijeron, eso dice el cable del embajador, abandonaron el país, que tuvo, pese a lo ilógico, lo irracional de la profecía, tuvo bastante penetración social. La verdad es que cuando lees el informe, la sensación que te da es que el embajador se lo toma un poco a risa, ¿no? El hombre lo que se dedica es a escribir un poco la sensación que se ha producido en Marruecos en ese tiempo, en el 22 de mayo de 2006, ¿no? Y llama la atención, la verdad, es ver cómo, como bien decís, ¿no?, cientos de personas, especialmente menores, pues prácticamente salen huyendo ese día. Quizás, por como refleja el informe, lo que tienen en el recuerdo es precisamente ese gran tsunami que se produce en el Índico muy poquito tiempo antes, con lo cual se adapta un poco a esas imágenes que se difundieron a través de los medios de comunicación de todo el mundo a lo que supuestamente de la profecía de este curioso personaje. Sí hay una distinción que a mí me llama poderosamente la atención, ya sabéis, es mi frase favorita, pero es que es cierto, ¿no? En este caso, llama la atención, como os digo, el hecho de que se distingue muy bien entre la gente de clase media o clase baja que salen corriendo intentando encontrar el lugar más alto que pillan para que la gran ola no se los lleve por delante, y luego están los ricos que sí llaman a sus amigos y deciden irse a los edificios más altos para llegar a esos áticos y allí, pues incluso, fíjate, hasta disfrutar del espectáculo, ¿no?, de esa gran ola que está por venir. La verdad es que, como os digo, lo que a mí me ha llamado la atención es la trivialidad, ¿no?, con la que lo trata este embajador, y sobre todo la poca difusión que en su momento tuvo en los medios de comunicación fuera de Marruecos, porque verdaderamente yo entiendo que una situación como esta, en la que cientos de personas salen huyendo ante una profecía, a pesar de que estemos en tiempo de profecías, porque, bueno, pues si empezamos a recordar profecías, nos vamos a la profecía de los papas, a la profecía de la Biblia, a la profecía del año 2012, es decir, son tantas las profecías que parece que se han intentado cumplir sin cumplirse, o que parece que se pueden llegar a cumplir, incluso hasta la profecía de los cátaros, ¿recordáis? Que decían pues que al cabo de 700 años el laurel reverdecería de nuevo, y prácticamente nos faltan 16 años para que ese laurel reverdezca, con todas las connotaciones bien negativas que tiene esa profecía. Por lo tanto, es curioso, ¿no?, que una noticia aparentemente tan trivial, que en principio no debía de pasar más allá de una mera curiosidad o de una mera anécdota, por parte de una persona que aparentemente no está bien de la cabeza, me refiero al contactado, pues cause esta conmoción que causa en Marruecos y que refleja poderosamente la atención. Es porque el pánico surge en Casablanca y no surge también en Tánger, en Marrakech, si hay un tsunami arrasado a las costas. Y sin embargo, solo una población se siente aludida. Tiene gracia. De todas formas, a mí no me parece tan extraño. O sea, acordaros de lo que pasó el día del eclipse del fin del mundo, hace no tantos años, que la gente estaba también con una histeria. A mí me pilló en Jordania. Uh-huh. Y joder, había gente muy nerviosa, se había impuesto un toque de queda. Estoy seguro de que existen unos cables también de la embajada de Amán comentando esa situación, pues que quizás salgan o quizá no en Wikileaks, porque ahí no había ningún contactado, y muy probablemente pasará algo muy parecido en diciembre del año que viene, cuando todavía las personas que crean que se produce ese fin del mundo pues tengan reacciones muy similares. Fíjate, hablando de ese tema, hoy es uno de los protagonistas, tristes protagonistas de toda la información a nivel mundial, Jared Lee Lunger, que es el muchacho de 22 años que disparó ayer en un mitin demócrata en Tucson, en Arizona, contra una senadora demócrata y que mató a 6 personas en esa locura. Bueno, pues una de las cosas que se va conociendo sobre la personalidad de este personaje, una personalidad absolutamente desquiciada, pero lo que decía un amigo suyo, que era una persona que, fíjate, estaba obsesionado con la profecía del 2012. como mucha otra gente. Como mucha otra gente. Y en los Estados no Unidos. No quiere decir que quien esté obsesionado y preocupado por eso, este no es el camino, evidentemente. Pero que dice, creo que por lo menos dice algo, ¿no? De todas formas, hablando de ese de eclipse del fin del mundo, es que eso sí tuvo una repercusión internacional. Es que ahí hubo un célebre diseñador que, entre otras muchas cosas, dijo que se iba de París esos días porque la estación internacional se iba a precipitar literalmente sobre la Torre Eiffel. Es decir, hubo una repercusión, vuelvo a repetir, internacional. En este caso no. En este caso se queda ceñida, además, a un lugar muy determinado de Marruecos, como es Casablanca. No hay informes que hablen de que en otras partes de Marruecos también se haya producido esa conmoción. A mí me da la sensación de que este tipo de cables, y ya me meto quizás en la mente más conspiranoica, me hace pensar hasta qué punto este tipo de cables no son enviados o no reflejan una información que a la postre en un futuro pueden servir para utilizarla de alguna forma. Me explico, es decir, la gente se asusta ante algo tan sumamente, perdón por la expresión, pero algo tan estúpido como es una profecía de un contactado que nos dice que viene una ola gigante. ¿Hasta qué punto ese tipo de informes, ese tipo de comunicaciones, ese tipo de contenidos en un futuro no pueden ser utilizados para ver cómo va a reaccionar la población ante determinados estímulos, ante determinadas historias, ante determinadas falacias como aparentemente es esta? Que puede cosas, perdón, sonar incluso un poco a experimento social, ¿no? Se lanza una información... Pero si es que siempre eran igual. Si es que el experimento no tiene ningún tipo de aplicación social, práctica. Siempre se reacciona igual. Los experimentos sociales se diseñan en base a este tipo de información. ¿Y hasta qué punto esto no ha sido un experimento social? A mí me da la impresión... Pero si no, la cifra puede servirles a quienes lo quieran... Ahí es donde voy. De hecho, ahí uno de los párrafos, voy. Es un documento cortito este cable, pero uno de los cuatro párrafos habla de cuáles son los motivos por los que ha podido haber tanta credibilidad en la opinión pública en Casablanca, en Marruecos, pero especialmente en Casablanca, ante esta profecía. Él habla del índice de analfabetismo, de ciertas creencias religiosas, de la tendencia de pensar que quizá Casablanca, como una de las ciudades más occidentales de Marruecos, pues es una ciudad que se merecería ese castigo, y también la proximidad en el tiempo y las imágenes extraordinariamente próximas en el tiempo del tsunami de Navidad del año anterior en el Índico, en Asia. Y esta además es una profecía que sí tuvo repercusión en la prensa marroquí y en la prensa francesa. No olvidemos que el contactado es francés y la relación entre Francia y Marruecos es muy, muy directa. El francés es la segunda lengua nativa en Marruecos, o la primera casi. Pero a mí me suena, me da la sensación de que esto se trata de un informe que hace un embajador, como nuestros embajadores, como hacen nuestros cuerpos diplomáticos en las embajadas españolas en todo el mundo, lo que se llaman un informe de fuentes abiertas. Él analiza una información que hay en los medios de comunicación y la repercusión social que tiene. Hay muchísimos informes de este tipo y esto se envía a Estados Unidos, donde otros analistas estudian, procesan y convierten en inteligencia toda esa información que les llega de las distintas embajadas. Y después, cuando esos negociados, esos departamentos de operaciones psicológicas de todos los ejércitos, y el norteamericano es puntero en eso, tienen que diseñar sus estrategias, como ha ocurrido en Irak, en Afganistán, en Kosovo, utilizan todo este tipo de información que puede tener una utilidad práctica desde el punto de vista de la guerra psicológica. Por lo tanto, a mí me parece que el embajador ha hecho su trabajo perfectamente, y aunque nos parezca una cosa absurda, bueno, alucinaríamos de las cosas que hacen los embajadores a veces. Y luego también está el asunto de la clonación en el año 2003, que es otro de los asuntos que aparecen. Estos son nuevos documentos de Wikileaks, que no han salido de Wikileaks, sino que es todo ese dossier de 251.000 y pico documentos, partes que proceden de las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Hay un sexto periódico que los tiene. No se sabe cuál es la fuente de ese periódico, pero se sabe que son los mismos documentos que tiene otros cinco y que los están dando a conocer, además con un atrevimiento informativo incluso mayor de los otros cinco periódicos, que es el periódico noruego Aftenposten. Y entre esa colección de documentos, ellos han empezado a revisar, también hay uno que hace alusión a esa primera clonación, hipotética clonación, evidentemente, de un ser humano en el año 2003 por parte de los raelianos. También aparece con el término UFO como uno de los marcadores para localizarlo, aunque en este caso se trata, bueno, también de un contactado francés, Claude Borium Rael, que, bueno, Lorenzo ya se está riendo solo con mencionar el nombre, porque es un personaje, la verdad, de lo más pintoresco. Rael es un viejo conocido de todos nosotros, ¿no? Yo creo que todos alguna vez nos hemos referido a él. Es un ex periodista deportivo francés. De hecho, en este cable se explica un poco, da la sensación también de que se trata de un trabajo similar al de Casablanca, en el que se han consultado fuentes abiertas, cuando Rael vuelve a aparecer en la palestra hace unos años al anunciar que su no sé si secta, bueno, sí lo sé, secta, cuando la secta de Israel anuncia que va a clonar a un niño, y bueno, que va a clonar a una serie de niños siguiendo las indicaciones de los extraterrestres. En este cable se hace un poco una biografía de la trayectoria de Claude Bourlion. Este es periodista convertido en contactado, que dice haberse comunicado con los Elohim. Incluso me hace gracia que el diplomático añade que es el nombre de Dios en hebreo. Menciona también la intención de Israel de crear una embajada para los extraterrestres en Israel. Esto siempre me hizo mucha gracia porque el símbolo del movimiento israeliano es una estrella de David con una esvástica en el medio. Entonces, claro, intentar crear una construcción gigantesca en Israel con esa forma de estrella de David está bien, pero ya lo de la esvástica en Israel creo yo que no está muy bien visto, y eso le ha causado algunos problemas para crear su embajada extraterrestre allí. Pero sí hay lo que a mí más me ha interesado de este informe, además de revisar los antecedentes delictivos, digamos, de Israel, ciertas denuncias que existen contra él por estafa, su modus operandi, que es muy pintoresco, su filosofía, su técnica de atracción de adeptos, es una mezcla muy inteligente de ovnis y sexo. Tiene unas comunidades de naturismo, de amor libre. Es como traspolar un poco los hippies de los años 60 con los extraterrestres y un mundo tecnológico, futurista y espacial. Y menciona que no ha habido denuncias relacionadas con menores, pero luego, sobre todo, se centra en el personaje de la doctora que supuestamente estaría encargada de realizar esos... Brigitte Borcelier. Exactamente. Uh-huh. Hace una revisión académica. Y, lógicamente, es lógico que esto sea lo que más interesa a la embajada norteamericana, en este caso, aunque no sabemos muy bien por qué. Que se quieren hacer eco de todo lo que va surgiendo, pero que no se le da credibilidad. Bueno, claro, por supuesto, hombre, no, evidentemente. Como aquí tampoco se lo dimos, pero bueno, como fenómeno era la época en la que se estaba hablando también de la primera población, yo creo que después ya pasó a mejor vida esa historia, porque ¿qué tendría de valor científico una clonación de un ser humano? Cuando tema de la clonación celular tenía... Eso comentamos además, yo creo que en el mismo año, en el 2003. Sí, cuando surgió la noticia, fue una notición importante esa temporada. Y una de las cosas que se comentó era cómo utiliza Israel los medios de comunicación precisamente para hacerse propaganda de esto. Israel, lo de menos que sea una secta, es decir, es el clásico aprovechado dentro de las sectas platillistas para hacer un buen negocio a todos los niveles, es decir, a nivel económico, a nivel ideológico, incluso a nivel sexual, ¿no? Tiene su famosa brigada de Los Ángeles, todas tías estupendas, despampanantes, para formar parte de ese cuerpo de élite. Es decir, se sabe perfecto los tejemanejes de gente así. Son gente carismática, sabe manejar muy bien a la gente que tiene a su alrededor, y cualquier acontecimiento que surja en la prensa donde a él le dé pábulo para hacer proselitismo, lo va a hacer. Cuando se puso tan de moda lo de las clonaciones, pues ha contado con una científica de prestigio hasta aquel momento, que era Brigitte Boisselier, para que hiciera este clonaciones, que nunca se llegó a demostrar que hizo clonaciones, porque se sabe que era mentira, es decir, no tenía la tecnología suficiente para hacerlo. Lo mismo con el omnipuerto en Israel, es decir, una provocación para que se hablara de los israelianos, para que se hablara de este personaje y de ese grupo que fuerte, pues ya te digo, de toda una especie de libro revelado. Yo tuve una vez, en fin, no sé si la valentía de leerme lo que se decía en este libro, y te habla de una creación del ser humano delirante. O sea, de cómo los Elohim crean al género humano, cómo hace una mutación con el mono. Bueno, lo de Sitchin es para darle el premio Nobel comparado con lo que dicen esta gente. Es decir, entonces, dar pábulo a personajes así... ¿Te acuerdas la descripción que hace de la cena que él tiene? Yo también me leí. ¿Tal has leído? Bueno, bienvenido. Con Moisés, con Mahoma, con Abraham, con Jesús, todos alrededor de la cena, antes de tener una noche bastante fogosa con las extraterrestres de distintas razas y tipos, que ya de ahí le venías. Y el libro, la verdad es que... No tiene desperdicio. O sea, que soñó bien, ¿no? Ese día. Entonces, por eso siempre Israel saldrá a colación cada vez que se dé algún acontecimiento de este tipo. Cerca del 2012 veréis cómo Israel vuelve a salir a la palestra. Sin embargo, pero porque es gente que utiliza los medios de comunicación para esto. La comunidad de los israelianos, a pesar de que han existido otros muchos cultos relacionados con los ovnis y muchísimas sectas, claro, los israelianos no tuvieron mucha implantación aquí. Existe un pequeño grupo en Barcelona, que yo sepa, pero no tuvieron demasiada implantación. Y en este cable de Wiki sí se menciona las finanzas, como muy bien dice Jesús, se apunta ya que todo esto es una campaña de propaganda a costa del tema de las acciones, se menciona real peligrosidad, porque ahí se menciona, por ejemplo, que mientras Israel anuncia que la comunidad tiene 55.000 miembros en 84 países, según las pesquisas que habían realizado, no había más de 700 en Montreal y unos 2.000, entre 2.000 y 3.000 en todo el mundo. O sea, fíjate lo que dice Jesús, cómo maneja el marketing este señor, ¿no? Absolutamente. Es que además yo sí me gustaría que nuestros oyentes se remonten ese tiempo atrás, que recuerden los medios de comunicación, porque fue una auténtica conmoción. Es decir, es que hubo dos sectores muy claramente enfrentados entre los que temían la fecha que ya estaba puesta para que se produjera el nacimiento, como si fuera una especie de mesías, de ese bebé clonado, y por otro lado lo que los veían como un auténtico demonio, los sectores más conservadores que decían que eso era una auténtica aberración, que eso era pues poco menos que enfrentarte a la divinidad, ¿no? Y este hombre, mientras tanto, pues se reía de unos y de otros y se dedicaba a otro de sus deportes favoritos, que era correr carreras de coches. Por lo tanto, es un personaje que maneja el marketing muy bien. De hecho, pues el hecho de que haya sido periodista deportivo, que haya manejado los medios de comunicación, yo creo que ya es un punto a favor para que consiga lo que ha ido consiguiendo. Y hombre, en cierto modo, a pesar... Y estará contentísimo ahora de que empiecen a salir cables que hablan de él. Por supuesto, bueno, pero su mérito tiene también. Lo que le faltaba era que Wikileaks hablara también de él. O sea, pues imagínate. Lo último, ¿no? Pero bueno, ahí están. Esos documentos hemos hablado sobre algunos de ellos y seguramente en próximas semanas os presentaremos lo más rápidamente posible más informes que hablan de estos asuntos que están muy relacionados, por supuesto, con la Rosa de los Vientos y con la tertulia Zona Cero. Ya sabéis que esta noche, además, entre todos los que participéis en el programa, con vuestras consultas, vuestras opiniones, sorteamos dos libros de uno de nuestros compañeros, de Manuel Carballal, lo editó en El Planeta, Los Expedientes Secretos, también habla de secretos de Estado, Los Expedientes Secretos, así se titula, de secretos de Estado relacionados con muchos de los asuntos sobre los que hablamos aquí en la tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, ahora sí, nos remontamos a tiempos remotos. Una de las informaciones sobre las investigaciones que se están haciendo, algunas verdaderamente apasionantes respecto al hombre prehistórico, nos hablan de cómo se vestían hace casi 100.000 años. Empezó a existir ese concepto, ya no de cubrirse de ropa para el frío, sino de vestirse en el concepto moderno, pero ya incluso antes surcaban los mares y aprendieron a navegar hace 130.000 años. Por lo menos, con lo cual rompe todos los registros que conocíamos hasta el momento de esa posibilidad náutica que tenían estos seres prehistóricos. Lo más antiguo que teníamos se pensaba que era antes del Neolítico, es decir, en estos 7.000 a 3.000 años antes de Cristo es cuando se empezaron a hacer los primeros barcos y, por lo tanto, pues a surcar el océano para ir de isla en isla. Hasta ahí, más o menos, es lo que se conocía, o por lo menos los registros arqueológicos de los que había constancia, hasta que en la isla de Creta, en estos últimos meses, se han encontrado con una grata sorpresa. Y la grata sorpresa es que, si bien hasta este momento la evidencia previa, más temprana conocida, sobre viajes en mar abierto en Grecia era de hace 11.000 años, es decir, mucho más sobre este neolítico que acabo de comentar, ¿a qué habría que remontarnos más allá? Estoy hablando de Grecia, porque incluso a nivel mundial hay registros que hablan de unos 60.000 años. Pero es que lo que se ha localizado en la isla de Creta nos va a los 130.000 años como mínimo. Incluso se habla de una horquilla entre 130.000 y 700.000 años de antigüedad. ¿Qué es lo que se ha encontrado en estos refugios en la costa sur de la isla de Creta? Pues lo suficiente para saber que había una actividad humana. No tanto de Homo sapiens como tal, de Homo sapiens, pero sí se ha descubierto una serie de hachas y de instrumentos pertenecientes al Homo erectus y al Homo heidelbergensis. Y se ha cifrado en esta antigüedad. ¿Qué es lo que tiene de importante todo esto? Bueno, pues que la isla de Creta está separada del continente griego, el continente europeo, pues hará unos 5 millones de años. ¿Y qué quiere decir? Que si hay herramientas en una época posterior, en este caso estamos hablando de los 130.000 a los 700.000 años, quiere decir que alguien tuvo que surcar esa parte continental, hacer unas barquichuelas primitivas y rústicas para acercarse en concreto a la isla de Creta. Y en suficiente cantidad de individuos como para poder continuar desarrollándose como, claro, como sociedad en sí, esta isla, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pues, que no, no fue uno aislado que llegó, no, llegaron a uno grupos. Solo no pasa nada. Uh-huh. Tiene que haber gente que cree una pequeña cultura. Bueno, de hecho, fíjate que con el tiempo, posteriormente, en Creta se desarrolla una de las grandes civilizaciones del Mediterráneo, que es la cultura minoica. Uh-huh. Acordaros del rey Minos, del Minotauro, del laberinto, de Ariadna, del Hilo y de la explosión del Santorini, que es el que hace que en ese año 1500-1600 a.C. aproximadamente arrase todas las costas, arrase con la civilización minoica y esa gran civilización del Mediterráneo floreciente en aquella época desaparezca. Bueno, pues aquí estamos hablando de unas épocas muy pretéritas de esa isla que si estuvo separada aproximadamente durante 5 millones de años del continente, pues ¿quién es el que fabricó estas herramientas? Quiere decir que el que las fabricó tuvo que haber viajado allá en una especie de aventura náutica, y solo son 64 kilómetros lo que lo separa, pero 64 kilómetros, esos son muchos kilómetros en mar abierto, porque podían tener, por supuesto, pequeñas embarcaciones costeras, es decir, siempre haciendo una especie de pesca marítima, acercándose a las costas y no desviándose mucho más allá. Pero es que esto te tienes que desviar mucho más allá. Estamos hablando de 64 kilómetros para acercarte a esta gran isla de la isla de Creta. Y estas herramientas es lo que evidencia que en la zona de Plaquia, donde se han encontrado al sur de Creta, que se constituye a día de hoy, porque ya sabéis que esto de un día para otro cambia las pruebas y por lo tanto cambia la datación, pero a día de hoy en el indicio más antiguo de navegación de todo el mundo. 130.000 años como mínimo. Esto es un estudio que han hecho los arqueólogos griegos y estadounidenses, y estas piedras paleolíticas talladas no dejan ningún lugar a dudas que pertenecen a estos seres humanos, a estos hombres erectus, homo erectus o hirundensis, y que, de manera, desarrollaron una incipiente civilización basada básicamente en la pesca, porque evidentemente luego la agricultura se desarrollaría posteriormente, pero en aquella época en la pesca. Así que si nos vamos también a la parte náutica, a la parte alimenticia de estas primeras poblaciones, pues nos encontraríamos lo que más de una vez comentaba Carlos Canales, que mucha hambre tenían que pasar en aquellas épocas para comerse los crustáceos. De todas formas, en este caso, la navegación primitiva que reflejaban sus teorías difusionistas Thor Heyerdahl se queda casi en navegación contemporánea, ¿no? Porque estamos en 7.000 años atrás y aquí nos vamos, sí, porque a 100 y pico mil. Es verdad, casi siempre que se habla, y Thor Heyerdahl pues lo que intentaba es decir que hubo un contacto entre las islas polinésicas y lo que era la costa de Perú. Entonces, pero claro, ¿a qué época se remontan? 3.000, 4.000 años de antigüedad, como mucho, los más avezados hablan de 12.000 años para entroncarlo con la Atlántida. Pero con todo, ¿qué citas la Atlántida? Ya rápidamente los arqueólogos y los historiadores ponen los pelos como escarpia. Ah, eso es una leyenda, es un mito, eso se lo inventó Platón. Todo lo demás acertó Platón, pero en eso casi seguro que se equivocó. La mala suerte. El Timea y el Critias habría que quemarlo porque habla de una fantasía. Y luego, en fin, los más bonachones dicen, bueno, pero realmente estaba hablando de una utopía, de lo que él quería que fuera la sociedad más democrática y más utópica de aquel momento. Bueno, sea como sea, cuando se habla de la Atlántida es verdad que crea sarpullidos y no más allá de los 12.000 años se remontan en este tipo de navegaciones. Bueno, pues aquí, una vez por todas, se está diciendo de una forma clara, y son vecinos, es decir, porque hay pruebas, que en el Mediterráneo, por lo menos hace 130.000 años, y con una inteligencia no tan desarrollada como luego tuvieron los Homo sapiens sapiens, pudieron hacer este tipo de virguerías. No solo hacer sus barcos, sino también desarrollar estas herramientas líticas para el proceso de la caza y luego para el proceso también de la pesca. Así que, como una vez más, y siempre decimos lo mismo, pero es así, es una realidad, cada descubrimiento nos retrotrae en la historia hasta tal punto que hay que volver otra vez a reescribirla, por lo menos en este aspecto. Y reivindicar un poco a la inteligencia de nuestros ancestros. Tenemos la impresión de que el hombre primitivo era tonto de lava, y yo creo que ya hay suficientes ejemplos de que, para nada, la necesidad agudiza el ingenio. Pero los tópicos son muy difíciles de romper. El tópico ese de que el hombre pega un garrotazo a la mujer y la tira de los pelos para ligarla, no para seducirla, llevarla a la cueva, y que al final el niño siempre suspende historia, que dice que hombre, ya te vale, ¿no? Que llevamos son unos pocos años, pues ese tipo de tópicos y de chistes van a ser reiterados y va a ser muy difícil de desligarlos. Eso es parte de nuestra soberbia primermundista, ¿no? Siempre lo digo, si es que es que ese hombre del pasado que se metía en la cueva pegando palos, pues resulta que también fue capaz de levantar pirámides en Egipto, fue capaz de levantar grandes ciudades colosales como Tiahuanaco en el altiplano, fue capaz de reflejar sobre el desierto de Nazca unas figuras que todavía hoy son un enigma. Es decir, es que ese hombre poseía un conocimiento que parece que precisamente somos nosotros los que hemos olvidado ese conocimiento. Hablando de Egipto, que lo has mencionado, Lorenzo, Tutankamón, la tumba de Tutankamón, la más conocida, la más deseada de ver por todos los turistas que viajan a Egipto, bueno, pues que se den prisa, ¿no? Porque la cierran. Pero que se den mucha prisa, porque es que la van a cerrar. En este caso, fíjate, Saij Awas, que es el secretario general del Consejo de Antigüedades Supremo de Egipto, es decir, es la máxima autoridad arqueológica en el país del Nilo, y además pues yo creo que el arqueólogo más conocido a nivel internacional por sus intervenciones ya clásicas en National Geographic, ya sea para encontrar esta puertecita dentro del canal sur de la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide con el robot Upuaut, o para descubrir tumbas, en fin, sea para lo que sea, lo cierto es que Saij Awas, que es hoy en día prácticamente lo más parecido a Dios, Alá en este caso en Egipto, ha decidido que va a cerrar varias tumbas reales. Eso es porque ya tiene en vías de descubrir la de Cleopatra, y dice, bueno, aunque no vengan muchas visitas para la de Tutankamón, a ver si viene la de Cleopatra. Pues fíjate, Silvia, no lo sé, la verdad es que este hombre, ¿cómo se dice? No da puntada sin hilo, ¿no? Este hombre cuando hace pero algo... Pero si ha tenido un mimo, quizá incluso que pudiera llegar a ser perjudicial para los propios intereses de Egipto, a corto plazo, pero no a largo plazo, en conservar el legado arqueológico. Hombre, egipcio, y esta es la razón fundamental que hay detrás del cierre. En la rueda de prensa que ha dado con respecto a este asunto, lo primero que ha dicho es que importa más preservar la antigüedad del país egipcio que el turismo. Yo creo que eso ya es una auténtica declaración de intenciones. Es lo que debería de ser siempre. Y ojo, por ejemplo, sin irnos tan lejos como la tumba de Tutankamón, una de las grandes joyas arqueológicas de nuestro país son las cuevas de Altamira. Y eso no lo duda nadie. Y las cuevas de Altamira no están abiertas al público. Bueno, se van a abrir, pero con un nivel y una cantidad de visitas absolutamente minúscula. Si es que finalmente se abren, que hay muchas dudas al respecto. Y lo que se puede ir a ver son unas maravillosas y fantásticas réplicas que hay hechas con la ultimísima tecnología. Uno de nuestros contertulios en estas últimas semanas que ha estado con nosotros, Javier García Blanco, ha estado viendo esas réplicas y dice que son verdaderamente fascinantes. Es una maravilla. Y maravillosas. Nos ha traído unas fotos que vamos a publicar en Historia de Iberia Vieja el próximo mes, verdaderamente espectaculares, en donde no se puede distinguir lo que es real de lo que ¿qué es esto? Es decir, es una réplica perfecta. Bueno, pues solo había un fallo, Bruno. Sí. Y si te parece, al final de esta noticia voy a animar a los, especialmente a los promotores del turismo en Egipto, refiriéndome a Altamira, brevemente, pero sí tuvo un pequeño fallo que se corrigió. Verás, es una historia además muy bonita. En este caso es que Saij Awas empezó en el año 99 eliminando, por ejemplo, a los camellos de la meseta de Gizeh, porque decía que aquello era pues indecente, ¿no? Que el turista llegara y se la encontrara llena literalmente de boñigas de camello. Había que quitarlos, además, con la corrosión que provocaba el amoníaco de la boñiga. También decidió limitar la entrada al interior de la Gran Pirámide para evitar, pensemos que eran cientos de personas las que entraban cada día en la Gran Pirámide de Keops, pues para evitar precisamente que la sudoración quedara asida a las paredes, generando que el salitre correspondiente desgastara la piedra. Os puedo decir que en ese año 98, creo que fue, yo tuve la oportunidad de entrar a la Gran Pirámide. Fui uno de los privilegiados que cuando estaba clausurada, porque estaban haciendo los trabajos de limpieza, pude acceder allí. Y la verdad es que la sensación que nos quedamos los que pudimos entrar era que allí se estaba haciendo casi de todo menos limpiar la pirámide. Es decir, que realmente se estaba buscando algo. Posteriormente es cuando se inicia esta macrodifusión de lo que se realizó posteriormente en el canal sur de la Cámara de la Reina. Yo entiendo que ya estaban buscando algo para que, bueno, pues cuando se produjera, entre comillas, el descubrimiento, que los grandes canales de televisión no quedaran demasiado, en ridículo, ¿no? En este caso, el doctor Saij Awas ha tomado la determinación de cerrar definitivamente las tumbas más carismáticas, impactantes y también las más visitadas que podemos encontrar en la antigua Tebas, en la ciudad de Luxor, concretamente en el Valle de los Reyes, a unos 700 kilómetros más o menos de El Cairo. Yo entiendo que ¿quién viajando a Egipto, pues en un momento determinado, no ha rememorado ese descubrimiento de Howard Carter en el año 1992, cuando uno se encamina hacia el Valle de los Reyes, vas por esa pista sinuosa de arena y te encuentras además con esa casa que prácticamente está hecha de barro, en la que vivió Howard Carter, ¿no?, previo al descubrimiento? o quién, bueno, pues a mí me ha pasado, me imagino que a vosotros también, quien en un momento determinado no ha ansiado bajar esos escalones de la tumba de Tutankamón y prácticamente al llegar al final, es una tumba muy pequeñita, todo hay que decirlo, y encontrarse con la momia, pues pronunciar esa frase que pronunció Howard Carter, ¿no? Veo cosas maravillosas. Pues bien, que sepan que a partir de ahora eso ya no se va a poder hacer. Porque el señor, lo siento, es que hay que decirlo así, pero el señor Hawass ha llegado a la conclusión de que a día de hoy esto lo que hace es afectar no solo a la tumba de Tutankamón, sino a otras de una especial valía, y ha decidido tomar una determinación que yo entiendo que es posiblemente la más correcta, ¿no? Y es crear una serie de réplicas, puesto que, como él mismo ha advertido, los especialistas en arqueología van a poder visitar las tumbas originales, el turista no, pero eso sí, el arqueólogo especialista va a tener que pagar, según ha dicho, entradas carísimas. Vemos una cierta intencionalidad económica detrás de todo esto, pero en fin. Qué siempre, mal pensado eres. Siempre, la hombre, siempre, siempre, pero piensa mal y acertarás. No, no, siempre la práctica. Yo ahí alabo un poco la decisión de Zahi Hawass, y mira que yo soy bastante crítico muchas veces con lo que él hace, porque bueno, pues porque hace bien lo que tiene que hacer. Y en este caso, pues es suministrar de buenas divisas y de buenos dividendos a su país, a Egipto, pues gracias al turismo, que es la principal fuente de ingresos, y sabe dosificar, porque vale, va a cerrar unas cuantas tumbas, será por tumbas, hay muchísimas en el Valle de los Reyes y Valle de las Reñas. Lo que pasa es que lo que él quiere hacer, y esto va a ser algo a corto plazo, esto es el primer eslabón, es crear un valle de réplicas. Es decir, ahora está con la de Tutankamón. Eso es. La de Seti I lleva cerrada muchísimo tiempo, ya no se puede ver, y para mí es la más espectacular de todas. La de Nefertari, la esposa de Ramsés II, también lleva cerrada un montón de tiempo. Es decir, que las más espectaculares llevan cerradas, pero no ahora, tiempo. De hecho, va a cerrar la menos espectacular desde mi punto de vista, que la de Tutankamón. Aunque es una de las más caras. Aunque es una de las más caras. Es una de las más caras, pero es una de las más caras porque la mayoría de la gente que va allí, por desgracia, solo conoce a este faraón. Es decir, no le hables ya de Ramsés VI o de Seti o de Pepi primero, y además por lo de la maldición, que es una falsa maldición. O sea, que ese tipo de cosas es lo que él quiere hacer, igual que en breve pues se inaugurará. Cuando digo en breve es que cada año se va prolongando, pero vamos, sería ideal que lo hiciera cuanto antes. El nuevo Museo Arqueológico del Cairo. Es decir, el Museo del Cairo, el tradicional, el que creó y fundó en su época Maspero, ese se va a dedicar exclusivamente a todo lo que apareció en todo ese ajuar funerario que apareció en la tumba de Tutankamón. Y el nuevo va a estar muy cerquita de las pirámides de Nefertari. Ojalá, porque la cantidad de cosas que ahora mismo no podemos ver y que están en los sótanos va a aflorar, se van a colocar en sus vitrinas, por fin vamos a poder ver las cosas como hay que verlas, catalogadas con su letrerito, incluso pues será una buena ocasión para localizar esos sopares, esos objetos fuera de tiempo, que ahora casi es un caos, pues intentar localizar el pájaro de Saqqara o el disco de Sabu, o bueno, tú lo has localizado, ¿no? Yo también lo localicé, porque casi sobornando a los que me lo digas. Que estaban allí porque ya me echaban por pesado, ¿no? Por cansino. Bueno, pues para terminar con esta noticia, simplemente decir que Hawass ha dicho que la única manera de proteger estas antigüedades es cerrarlas, y precisamente eso, ¿no? Hacer réplicas de ellas, porque considera que si se continuara al ritmo de visitas que llevan hasta el día de hoy, pues prácticamente en 200 años, debido a la respiración de los turistas, principalmente que las visitan, que causan, pues entre otras cosas, mucha humedad en el lugar, hongos, y además, unido a la mínima ventilación del interior, pues harían que estas tumbas de, por ejemplo, Tutankamón, que son 3.500 años de antigüedad, en 200 años, acabara literalmente desapareciendo. Por ello, hoy en día, hay un grupo de expertos que ya están trazando mapas mediante tecnología láser de dichas tumbas, como lo ha mencionado Jesús, pues está cerrada ya Seti I, Ramsés II y Nefertari, y se va a cerrar próximamente Tutankamón. Y están haciendo estos mapas, pues precisamente de las policromías, dibujos, jeroglíficos, para levantar réplicas, concretamente en la orilla occidental del Nilo, es decir, dentro del mismo Valle de los Reyes. Imaginar que ya, pues especialmente los promotores del turismo han puesto el grito en el cielo pensando que si lo que más se visita en Egipto, o una de las cosas que más se visita, que son este Valle de los Reyes y estas tumbas, van a ser cerradas, el turismo se va a ver mermado. Un dato del Ministerio de Cultura Español del año pasado, 2010, se ha batido el récord de visitas a la Neocueva de Altamira, que es una réplica del original. En tan solo 9 meses, especialmente durante los meses de verano, junio, julio y agosto, se han recibido la visita de 220.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Y el mérito es de los científicos, de los técnicos y de los todo el grandísimo equipo que efectuó esas réplicas, porque no se distingue. Porque es una maravilla, Bruno. Esperemos que nuestros amigos de Egipto hagan lo mismo. Ojalá. Y que inviten, como hicieron en su momento, y esta es la anécdota, cuando Altamira fue inaugurada, la primera visita no la realizó ni el presidente de Cantabria, ni el presidente del gobierno, ni el rey. Es decir, fueron los guías que llevaban en la cueva original, caminando, explicando a los turistas lo que allí se encontraba durante años. Y uno de ellos, el más veterano, que llevaba más de 25 años visitando la cueva original, al entrar en la neocueva, terminar la ruta, decían que estaba fascinado y le preguntaron, ¿está perfecta? Y dijo, no, falta una gota. Una gota que estaba mía. Petrificada y se colocó. Caray. Pero eso dice mucho, dice mucho. Vamos ya con la primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Por ejemplo, Sergio Esteban o Xavi nos preguntan sobre esa lluvia de pájaros que se ha producido, bueno, lluvia, muerte de pájaros que se ha producido en Estados Unidos esta semana. Bueno, pues tras las noticias y esta primera ronda de consultas vamos a responder esa cuestión porque Manuel Carballal ha estado trabajando sobre el asunto y nos va a comentar algún dato al respecto muy interesante, pero vamos con otras consultas de nuestros oyentes, Martín. Y hasta pulpos. Vamos con la consulta de Roberto, que os pregunta acerca de las sociedades como Mensa, exclusivas para personas con un alto cociente intelectual. Que todos somos miembros, lógicamente. Pero camuflados. Para que no lo sepan en nuestra casa. Pues ese tipo de asociaciones pues lleva un montón de tiempo. De hecho, Asimov era uno de sus miembros más ilustres. Pero bueno, hay que tener un cociente intelectual, creo que por encima de 130, como mínimo. Pero, y que el cociente intelectual no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. No, pero es una forma de medirlo. Ya tienes que buscar unos parámetros. Pero aquí ya no la utiliza ningún experto en el tema, ninguno. O sea, ya no tiene ningún valor. ¿Qué cociente intelectual tienes tú, Bruno? No tengo ni la más remota idea, nunca me he hecho esa prueba, ni pienso hacerla, pero que no tiene ningún valor, ya no se valora en nada. Es decir, y normalmente es una tragedia para muchas personas que tienen esos cocientes intelectuales tenerlo. Es una tragedia. Es 69. Bueno, eso lo quieren algunos, ¿eh? Bueno, Loisa quiere preguntaros, ¿cuál ha sido para vosotros la noticia? Eso es lo que algunos tienen en la cabeza, ¿no? Cociente intelectual. Loisa no quiere preguntar eso. Quiere preguntaros cuál es para vosotros la noticia más importante a nivel arqueológico y científico de las aparecidas este año que se ha ido. Y luego ya hace una aclaración o una opinión, dice, tenía la esperanza de que se hicieran nuevas revelaciones de las cámaras inexploradas de la Gran Pirámide, pero supongo que habrá que esperar, será el momento. Es que no hay en la Gran Pirámide cámaras inexploradas descubiertas todavía. A lo mejor por eso están inexploradas, claro. Seguramente, ¿no? Está la célebre cámara secreta de la que se habla, ¿no? Porque hay un detalle que llama mucho la atención, voy a evitarlo de poderosamente, llama mucho la atención a los arqueólogos, y es el hecho de que en lo alto de la Gran Pirámide, que son más de 140 metros de altura, que son bloques de piedra, algunos de ellos de más de 2 metros, se han llegado a encontrar ratones. Por lo tanto, esos ratones tienen que ir por algún tipo de conducto que está en el interior de la pirámide, y de ahí pues que se derive al hecho de que pueda encontrarse lo que el propio Sayhaguas en su última visita a España ha dicho, ¿no? Que se va a encontrar dentro de la Gran Pirámide la tumba intacta del faraón Keops, y es lo que se está buscando. Por lo tanto, pues quién sabe si esos ratones vienen de ahí. ¿Y el hallazgo arqueológico científico? Hombre, es muy difícil, se han descubierto muchas cosas. Desde el punto de vista científico, a mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el grafeno, con esta que le valió al último Nobel de Física en el 2010 a esta sustancia que probablemente sustituirá a los sistemas electrodos, a los circuitos integrados, y va a ser una revolución en el mundo de la electrónica que tanto nos influye. Pero a mí me parecen siempre mucho más importantes todas las noticias que tengan que ver y todos los avances que tengan que ver con la medicina. Este año se produjo el primer implante completo de cara a una persona en el mundo de la oftalmología. Por primera vez se ha utilizado el ADN en cuestiones médicas, y yo creo que todo lo que tenga que ver con la medicina es lo prioritario y lo más importante, más que lo que tenga que ver con la astronomía, la astronáutica, que también ha habido muchos descubrimientos. A mí, fíjate, para mí a nivel arqueológico pasó casi sin pena ni gloria, pero fue ese descubrimiento dentro de la tumba de Xi'an, de Qin Shi Huangdi, del emperador amarillo. Se encontraron nuevos soldados absolutamente perfectos, la policromía estaba todavía intacta, estaban en posición además casi arrodillados, pues en posición de ataque, y no deja de ser un predescubrimiento, porque quizás el gran descubrimiento lo vamos a ver, si no este año, el que viene, pero va a ser dentro de muy poco tiempo, que va a ser la tumba precisamente del gran emperador. ¿Tú crees que lo vamos a ver? Yo creo que sí. Lleva desde el año 75 localizada y no han empezado. Porque hay que desplazar 13 pueblos y 4 factorías por gigantes. Por eso te digo. Pero estos sí no sabes cómo son. Se lo llevan a Marte, si es necesario, a las cuevas. Martín, rápidamente. Desde Madrid, Fiorina, nos pregunta por la isla chilena Friendship. tiene, qué visos de realidad, qué se busca con esta fábula. José Guijarro sabe bastante de eso. Bueno, la isla existe, lo que a lo mejor no existe es lo de los friendship, eso es otra historia, pero la isla sí existe, es una isla real, claro. Aranda Martínez nos pregunta, ahora que hemos hablado de sectas, si se ha estudiado la personalidad de estos personajes y si ellos mismos se creen lo que divulgan o lo hacen solamente con fines lucrativos, Manuel. El problema es que sí, que algunos de ellos se creen su propio delirio y son, entre los casos de suicidios colectivos, varios de ellos los han protagonizado. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa la tertulia Cana Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia de Zona Cero, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal y con ese tema que ha estado de actualidad durante toda la semana, Manuel, esas imágenes, pájaros muertos en extrañas circunstancias. Ha habido varias explicaciones que se han dado y algunos de nuestros oyentes nos hablan y nos preguntan sobre ese tema, y uno de ellos nos acaba de decir, bueno, que no se cree mucho o que no acepta mucho esa versión de los fuegos artificiales que pudieron haber provocado aquello. Bueno, yo supongo que todos los oyentes saben de lo que hablamos porque es una noticia que no ha parado de sonar en todos lados. Las informaciones sobre esas explicaciones se refieren al primero de los casos de esta oleada, entre comillas, que se produce el 31 de diciembre pasado en Arkansas, y en el que se han realizado ya las autopsias a muchos de esos pájaros que cayeron fulminados. Y la explicación se refiere en concreto a ese incidente que además... Pregunta, por ejemplo, de Daniel Torres si pudo ser una prueba secreta del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué no puede ser una prueba secreta del gobierno de Estados Unidos? Bueno, eso es, como decir, si puede ser un milagro. Claro, como... Y que hay muchísimos consultando sobre ese tema, que también se ha producido, claro, en otros lugares del mundo, que es verdad. ¿Sí? A eso voy, es que este es el problema. El problema es el de unificar todos los incidentes que se han dado desde ese día como si obedeciesen a una misma causa. Aquí es donde creo que corremos un riesgo, porque los biólogos, los zoólogos, los ornitólogos, sobre todo, están aparentemente bastante tranquilos con la explicación que se ha emitido, la explicación oficial, en base a las autopsias que se han hecho a algunos de esos pájaros que cayeron en Arkansas esa noche. Y hay un dato del que no se ha hablado tanto, que es una extraña turbulencia. Aquí hemos visto las fotografías que se detecta en un radar del observatorio meteorológico de la zona, en la que a las 20:21 p.m., justo cuando los pájaros estaban en el aire, pues se produce una turbulencia de origen desconocido, una extraña anomalía que es detectada por este radar meteorológico aquí en rojo, justo por encima de los pájaros, bastante amplia, de quizá de unos 10-12 kilómetros de diámetro, y que todavía no está muy identificada, y lógicamente algunos relacionan ya con la causa que pudo haber desorientado o asustado a los pájaros para producir esa muerte colectiva. Ahí podría estar la posible prueba, ¿no?, a la que se refería este... Lo que ocurre es que estamos hablando exclusivamente del incidente de los pájaros de Arkansas, porque a partir de entonces los medios de comunicación han resaltado incidentes de muertes colectivas de animales y de peces en todo el mundo, que han vinculado, se han encadenado por los medios de comunicación como si obedeciesen a una especie de causa común, un acontecimiento apocalíptico, global, y en realidad lo cierto es que las muertes colectivas de animales son mucho más frecuentes de lo que pensamos. El Times acaba de hacer un listado de algunos de los incidentes más sorprendentes y más extraños que se han producido en el pasado, como por ejemplo, y todos recordamos el incidente de las misteriosas muertes de abejas del año 2006 que conmocionaron a la comunidad científica cuando de repente desaparecían las abejas de Estados Unidos. Se emitió una hipótesis relacionada con un virus israelí conocido como parálisis aguda, pero tampoco hay una conclusión unánime. Desde el año 2006 también se producen muertes colectivas de miles de murciélagos de morro blanco en Estados Unidos. En Chile, en marzo del 2009, más de 800 pingüinos aparecieron muertos en las playas del país. A finales del 2008 y el 2009, en tres oleadas, cientos de ballenas piloto, delfines y cachalotes aparecían varados en las costas del sur de Tasmania y en Australia, sin que coste muy claro cuál es la razón de esos especie de suicidios colectivos. En fin, hay una lista enorme de todo tipo de muertes colectivas de animales que se han producido a lo largo de la historia. Y en nuestros archivos, si tiramos de nuestras hemerotecas, yo creo que todos somos coleccionistas compulsivos de recortes de periódico. Ahora ya se usa más lo de internet y ya te bajas el archivo y tal, pero bueno, yo todavía, y creo que somos de los que recortamos y metemos en los archivadores cientos de miles, ya hablo por mí, docenas y docenas de archivadores. Para desgracia de nuestras familias. Sí, porque no sé quién fue el imbécil que dijo que el saber no ocupa lugar. Vamos, que no ocupa lugar. Y en nuestros archivos forteanos... Y ni siquiera gigas, que sigue ocupando carpetas de siempre. Bueno, carpetas y archivadores. Y ahora dices, mucha gente se archiva en internet y la verdad es que la gente que hay gente que lo hace y tiene un orden muy, muy fenomenal y tal. Yo soy incapaz de consultar archivos sin verlos, ¿no? Abrir PDFs y PDFs. Yo prefiero tenerlos. ¿Guardas PDFs y documentos en tu ordenador? Vale, sí, lo puedes hacer, pero todo eso se imprime y va a la carpeta de turno. O sea, que tú no eres de los que leen e-books, ¿no? No, vale, que tú... No me retrasas. Traducción, no. Se ha atragantado y todo. Pues he utilizado la expresión forteanos porque Charles Fort fue precisamente el pionero que hace ya muchísimo tiempo se dedicaba a coleccionar noticias muy parecidas a estas. Esto yo creo que podríamos catalogarlo de un fenómeno forteano como la copa de un pino, ¿no? De los que coleccionaba este hombre, que además cogía los recortes de prensa y los archivaba en cajas de cartón, de todo tipo de sucesos extraños, como esas lluvias. Es padrino de la tertulia, Charles Fort, desde hace mucho tiempo. Evidentemente. Pues en nuestros archivos forteanos hay una lista inmensa de muertes extrañas de todo tipo de animales, a veces incluso dentro de zoológicos. En el año 2007 se produjo en Ucrania una serie de muertes de bisontes, camellos, elefantes, cebras dentro de un zoológico, en los 300 hipopótamos que murieron probablemente envenenados en el 2004 en Uganda. Es decir, hay una lista enorme. ¿Qué ocurre con este suceso? Pues probablemente tiene que ver con la globalización de la información, con la rapidez de Internet para difundir la información y probablemente también con la creciente cercanía del año 2012 y todo lo que ello implica. Yo he estado echando un vistazo en las páginas de muchos cultos apocalípticos, de muchas sectas. Esta semana estaban entusiasmados porque además, y es una cosa que me sorprende, en muchas de estas sectas lo que están deseando es que pase. Que de una vez llegue ese apocalipsis para decir, ¿veis? Pecadores. No, porque si no, no decirlo, pero Manuel, porque si ellos son los únicos que se van a salvar. Claro. Pero es que no existe ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento ninguna profecía que hable de pájaros que se caen del cielo. No hay, ni en los cuatro evangelios, ni en el Apocalipsis de San Juan, hay ninguna alusión concreta. Esta es una imagen muy cinematográfica que tiene que ver con películas apocalípticas, que tiene que ver más con... Creo que uno de los apócrifos menciona el tema de los pájaros, pero es uno de los muchos apócrifos que hay en la Biblia, en los evangelios canónicos y en la Biblia tal y como la conocemos. No hay ninguna señal apocalíptica que hable de los pájaros, sino que me enseñen el versículo bíblico. No hay ninguna señal apocalíptica que hable de esos pájaros que se mueren misteriosamente. De todas formas, cuando lo estabas comentando, lo que pasa es que no he conseguido dar con el nombre, no me acuerdo. En una televisión echaron, pues creo que fue el año pasado, una serie y arrancaba un poco con eso. Era como que había un momento espaciotemporal que cambiaba, que era como un déjà vu, que la gente recordaba lo que había vivido. Flash forward, ¿no? Eso es. Sí. Y lo que hacían así de primeras como síntoma de que había ocurrido eso era la muerte de pájaros en diferentes puntos del mundo. Pero fijaros que en este caso se está hablando casi casi no de muerte de pájaros en sí, sino de lluvia de pájaros muertos, prácticamente, ¿no? Y mirando precisamente en esa hemeroteca particular, en el archivo, he encontrado en los últimos 5 años una serie de lluvias ciertamente curiosas. Por ejemplo, el 26 de julio del año 2005, miles de ranas, quizás sea lo más común, ¿no? Lo más común dentro de lo extraño que es, pero cayeron sobre las cabezas de los habitantes de Ozaci, que es un pueblo que está ubicado al nordeste de Serbia, aproximadamente unos 120 kilómetros de Belgrado. También, para que os hagáis una idea, y esto es algo común desde el año 1853, cada año matemáticamente se produce entre los meses de mayo y julio, en el departamento hondureño de Lloro, llueven peces que llegan a medir hasta 15 centímetros, al punto de que, como la gente sabe que ya llueven, pues van con sus cestas, cogen los peces y posteriormente se los comen, ¿no? Los testigos, además, aseguran que primero aparece una enorme nube negra, después vienen truenos, vientos fuertes, la lluvia, en fin, el apocalipsis, y tras esta el suelo aparece cubierto de peces vivos. Dicen que en el año 1853 un sacerdote español, al llegar allí y ver los índices de pobreza y de miseria en los que vivía la gente, se pegó 3 días con sus 3 noches rezando a los cielos para que esa gente saliera de la pobreza. Dicen que a partir de entonces el cielo, siendo la pena de este sacerdote, pues empezó a llorar sangre. El 30 de julio del año 2008, la pequeña población de La Sierra, que está en Colombia, también vio alterada su rutina, pues cuando de repente del cielo empezó a caer lo que los habitantes del lugar definieron como sangre. Ojo, sangre que fue además analizada posteriormente por la bacterióloga Luisa Idalia Llorena, que llegó a afirmar que la muestra contenía rastros de sangre. Efectivamente, no en su totalidad era sangre, pero sí contenía rastros de sangre, aunque no se llegó a determinar el tipo. El 6 de abril del año 2007, y esto es algo terrorífico, especialmente para los que padecemos esta fobia, entre otras muchas, pues en la localidad argentina de Salta se produjo una inesperada lluvia de arañas que, según los testigos, medían un promedio de 10 centímetros, incluyendo las patas. Imaginaros qué pedazo de arañones. He estado viendo las fotografías. Invito a nuestros oyentes a que vayan a internet, busquen lluvia de arañas en Salta y vean las fotografías, porque son ciertamente impresionantes ver cómo, bueno, es que ¿quién podía estar ahí viendo eso? Si es que para no salir duerma corriendo. Ya en varios días con las arañas. Por último, si recordáis, y ya esto está muy relacionado con esa ufología que parece que se ha puesto de moda a través también de Wikileaks, pues recordáis que en los años 60 y 70, en una región muy determinada de Tarragona, en la zona de Tivisa, también, aparte de avistamientos de extraños objetos, aparte de encuentros en la tercera fase que supuestamente se produjeron en el lugar, hubo un personaje llamado Sebastián Mateu, que fue el que publicó las primeras noticias en un periódico de entonces, la revista Telexpress se llamaba, hablando de estas apariciones, y también hablaban de algo curioso, que eran los, perdón por mi catalán, los pulps voladores, los pulpos voladores, que efectivamente los visitantes, la gente que acudía en peregrinación a este enclave, podríamos llamar que ufológico, decían ver saliendo de dentro de la tierra. Posteriormente eso tuvo una explicación, y es que los propios sifones que habían en la montaña, que conectaban directamente con el mar, cuando había una crecida de areas un tanto brutal, hacía que cualquier bichejo que hubiera dentro del agua saliera por esos sifones, y parece ser que lo que más había allí eran precisamente pulpos. Es decir, lluvia de pulpos, vuelo de pulpos, lluvia de sangre, de ranas, de peces, es decir, parece que es algo común y que generalmente tiene explicación, ¿no? Hombre, que nadie se lo olvide cuando ocurre esta noticia, que es el 1 de enero. Y el 1 de enero, a efectos mediáticos, tiene más repercusión que si hubiera ocurrido pues un 24 de marzo. ¿Por qué? A ver, lo lógico es pensar que los ornitólogos tienen razón y que las causas se deben a procesos naturales. Si se ha hecho autopsias de todos estos pájaros que corresponden a una especie, que es lo que dicen, claro, es que esto debería pasar a más pájaros, ¿no? Porque si una bandada de una determinada especie de pájaros está pasando cuando hay una tormenta o cuando hay unas grandes explosiones, fruto a lo mejor de la pirotecnia de los fuegos artificiales, les puede producir tal estrés que les desorienta. O sea, que eso es comprobable, es medible y es evaluable. Todo lo demás, es decir, a partir de ahí, tiene una repercusión mayor de la que debería tener un caso de estos. ¿Por qué? Porque continuamente están ocurriendo cosas de estos. Un ornitólogo español comenta que solo en España y al año hay más de 2 millones de pájaros. Por distintas razones, casi la mayoría porque chocan contra los cables de alta tensión o sencillamente se dan con edificios que tienen cristales y por lo tanto pues, no son capaces de verlo a tiempo. Es decir, son 2 millones de aves solo en España. Tuvo más repercusión y a partir de ahí, claro, que a la otra explicación natural, que es la lógica, ¿no? Aplicando ese viejo principio filosófico de la navaja de Ockham, es decir, lo más natural y lo más lógico es lo que tiene más probabilidades de ser cierto. Aplicar la otra teoría, es decir, de nuevo, que si Harp está ahí desplegando sus antenas en Alaska y por lo tanto es la que hizo que hubiera una serie de perturbaciones electromagnéticas en determinadas partes de Norteamérica y también en Suecia, por lo que se ve, para que ocurriera este tipo de desgracias. Bueno, la verdad, particularmente no me lo creo. Yo creo que la repercusión que tuvo, con independencia de que los conspiranoicos puedan tener su parte de razón, porque a saber lo que están haciendo HARP y lo que están haciendo en nuestra atmósfera y cómo pueden modificar el clima. Y evidentemente, si pueden modificar el clima y las condiciones atmosféricas, a los primeros que está influyendo son a los habitantes de lo y son a los pájaros para desestabilizarle, sobre todo si utilizan pues o generan explosiones electromagnéticas como parece ser que se pueden generar. Pero de eso, aplicar ese razonamiento a todo ese tipo de lluvias de pájaros, incluso la muerte de peces que hubo, yo creo que sería exagerado. Ni está el fin del mundo por medio, ni está HARP por medio, ni está, como también he oído, explosiones virulentas de la corteza de la corona del Sol y que por lo tanto eso también ha podido afectar a nuestro campo electromagnético o mejor hasta a nuestra ionosfera y eso es lo que hizo que se desorientaran algunos pájaros. No me lo creo. Y como no me lo creo, en este caso personalmente aplico la teoría más razonable, la más lógica, que es la que opinan mayoritariamente todos los ornitólogos. Y sobre todo tengamos un poquito de memoria. Yo creo que ya en muchas ocasiones, los que ya vamos cumpliendo años, ya nos hemos encontrado con estas señales apocalípticas o interpretadas como señales apocalípticas muchas veces. Antes hablamos del eclipse, del fin del mundo. Acordaros de la psicosis que hubo con los aerolitos hace no tantos años. Este año se van a producir muchísimas psicosis como se produjeron en el año 1999, finales del año 1999, este año justo antes del 2000. Que lo vayamos teniendo presente y nos demos cuenta un poquito de cómo corre el tiempo y cómo pasa, ¿verdad? Este año se van a cumplir 10 del día en el que empezó el siglo XXI, que fue el 11 de septiembre de 2001. Así que fíjate si se van a recordar otra vez cuestiones apocalípticas a propósito de este hecho que supuso un antes y un después en la historia de nuestra civilización y de nuestra cultura y de nuestra yo mucho me temo, soy muy pesimista. Creo que este año y el año que viene vamos a tener un repunte de las sectas tremendo. Volverá especialmente a ver, el año que viene. Suicidios colectivos, volveremos a ver casos terroríficos. Cuando, en el caso del cambio de milenio, del 99 al 2000, llegó a crearse en Israel una unidad especial, la policía israelí, encargada de los grupos milenaristas que iban a morirse a Tierra Santa, a los alrededores de Jerusalén, porque esperaban la llegada del fin del mundo la noche del 31 de diciembre. Y me temo que veremos muchas más noticias de estas. No, y además económicamente pues no está ayudando a que la gente tenga mucha esperanza de futuro, tanto la juventud como las personas que ya tienen una edad, bueno, claro, más cercana. Si se acaba el mundo el año que viene, ¿para qué vas a presentarte a las oposiciones? Lo que te digo siempre, lo que decimos siempre, que es el mejor momento para pagar la hipoteca, para pedir una hipoteca, es el mejor momento. Jesús, esto, el suceso de los pájaros muertos podría ser el primero de los sucesos extraños del 2011. Y qué mejor momento que para hacer un pequeño recordatorio de cuáles son los más llamativos entre los curiosos, extraños y misteriosos del año que acaba esta noche, en realidad. Porque parece que el de la Navidad marca ya el comienzo del nuevo año, por lo menos en términos laborables, en términos vitales. Sí, la verdad es que se podría hacer un recuento de muchos acontecimientos que han ocurrido en este último año, ¿no? En este 2010, que ya ha pasado mejor vida. Y según qué fuente utilicemos, pues tiene este tipo de informaciones, ¿no? Los mejores acontecimientos políticos, que mejor es olvidarlos. Los mejores acontecimientos económicos, que creo que no los ha habido. Los mejores acontecimientos criptozoológicos, que los ha habido y podemos comentar algunos. Los mejores acontecimientos insólitos, los científicos, que ya comentamos hace un par de semanas con la revista Science. Cierto tipo de cosas son muy propicias para comentar, para evaluar, pero siempre desde un punto de vista subjetivo en función de la revista que haga ese top ten de acontecimientos. En concreto, esta que traigo ahora a colación son los sucesos más extraños y curiosos del 2010 que ha elaborado la BBC en una consulta que hizo a la gente y pensando cuáles eran las noticias que se habían publicado en la redacción de la BBC Mundo y que habían generado como más expectación. Y muchas de ellas, por decir casi todas, no tienen que ver con lo que hemos dicho a lo largo de estas últimas tertulias, sino que son cosas que les ha llamado poderosamente la atención. Bien, bien. ¿Qué dice entrando aquel, no? Por ejemplo, fijaros, el que está en el primer lugar es los testículos más grandes que corresponden a un saltamontes. Que está muy bien, porque vamos, es un gran saltamontes para que haya pasado a este ranking donde su 14% de la masa total corresponde a eso que estáis pensando, a sus testículos, para alegría de la saltamontes hembra. Sí, sí. Bueno. El Nacho Vidal de los saltamontes. Sí, sí. Si no estamos hablando de los testículos, eso se queda fuera, ¿eh? Bueno, si superas con qué salta... Eso te iba a decir, y a lo mejor rebota. Agradezco la apreciación. No, pero vamos. Te veo ducho en la batería. A ver, no hace falta tampoco, ¿eh? Otra de las noticias curiosas que incluso no puede ser un estorbo. Bueno, depende, no te voy a responder. Claro. Sí. Pues precisamente por eso, porque depende. Al final, ¿te acuerdas que en la película Hormigas, Hormigaz, hay una frase que dice cuando hablan de los saltamontes, que son los malos de la peli, cuando dice vienen, se van? Bueno, en este caso, si son los saltamontes estos, vienen, comen, hacen otras cosas y se van. La hormiga reina, no sé si se debería refugiar. Noticias curiosas también, ya digo, que no está dentro del ámbito del misterio, pero sí de las curiosidades. Por ejemplo, hablan de que en muchos países las tarjetas de débito y de crédito están ya reemplazando al dinero efectivo. Por ejemplo, en Suecia ya se está debatiendo para suprimirlo totalmente y reducir así los índices de delincuencia. Con lo cual, pues bueno. ¿Pero de qué delincuencia? Se reduce la delincuencia que ella genera, claro. Y la de guante blanco se potencia mucho. Ah, todavía, claro. Más, ¿no? Están hablando más, me imagino, que el de atraco en mano armada. Sí, pero bueno, da igual. Algunos, te atracan igual y hay una serie de métodos expeditivos para que les digan los números secretos de esas tarjetas de débito o de crédito. Bueno, los otros métodos expeditivos se llaman intereses. Intereses. Ese siempre es el peor, los peores delitos, los de guante blanco, porque encima, bueno, hace poco se ha descubierto el MEI 12 español, ya sabéis, que también hoy salía en la prensa, lo estuve leyendo, y la verdad que es increíble, muy poco conocido, menos conocido, ya está en la cárcel, pero que estafó millones y millones de euros a personas pudientes, ¿no? A través de una falsa empresa de telefonía que auguraba que, bueno, que iba a desbancar a Movistar, a Vodafone, a todos, y que él se iba a convertir en el rey señor de todo este tipo de tecnología sin alambres, y que iba a impactar sobremanera hasta el punto que aquel que le creyera y estuviera convencido, porque estamos en las zonas con un don de elocuencia más que evidente, pues iban a generar una serie de beneficios. Era la clásica estafa piramidal, pero que han quedado pillados muchísimas personas muy conocidas. Algunos han dado sus nombres y otros no. Y ha salido, ya digo, hace muy pocos días. O sea, que tenemos nuestros made-up aprovechándonos precisamente de la credulidad y sobre todo, no tanto de la credulidad, sino de las ganas de enriquecerse corto plazo. Daba beneficios de más de un 30%, o sea, con lo cual eso ya llama bastante la atención. Otra de las noticias, por ejemplo, que ha seleccionado la BBC Mundo dentro de las extrañas y curiosas del 2010, pues una que sí he comentado aquí, cuando hace referencia a las experiencias cercanas a la muerte. Sabéis que se hizo una investigación donde intentaban explicar ese fenómeno de la luz que se ve después del túnel y de otra serie de sintomatologías, diciendo que estaba la explicación más cerca de la ciencia que de lo sobrenatural, y que se debía a un aumento de los niveles de dióxido de carbono en la sangre causado por el paro en la respiración. Esta es una explicación que dieron una serie de médicos y que intentaba pues justificar el por qué esas experiencias las tenían tantas personas en distintas partes del mundo, y que aquí creo que ya hicimos nuestros comentarios, y yo personalmente pues comenté, incluso critiqué, que eso no explicaba, por supuesto, toda la casuística de personas que están cerca de una experiencia cercana a la muerte. Pero bueno, parece ser que esta noticia también llamó la atención. Otra, que también nos hicimos eco en la tertulia, con tono risible, fue la de que Moisés cruzó el Mar Rojo y ahora los científicos te dicen por dónde lo cruzó y qué es lo que pasó. Ni más ni menos que un viento huracanado de 100 kilómetros a la hora que secó una cierta zona de la península de Sinaí, y que no era el Mar Rojo, sino que era una especie como de charca, ¿no?, que de vez en cuando se secaba, pasó por allí el pueblo judío, y luego cuando pasa el ejército egipcio, pues queda negado por una de esas maldiciones. Esas las conclusiones, por lo menos, a las que llegó la Universidad de Colorado, y que no se creyó nadie más que ellos. Otra de las noticias que llamó la atención fue lo del gen del alcoholismo. Ni más ni menos que unos científicos afirmaron que se ha descubierto un gen que explica el por qué algunas personas tienen unos efectos al alcohol mucho más rápidos y más evidentes que otras que consumen la misma cantidad. Entonces, estos científicos de la Universidad de Carolina del Norte creen que entre el 10% y el 20% de la población posee una variante de un gen que le han bautizado como el gen del alcoholismo, que podría ofrecer cierta protección contra precisamente estas bebidas o el consumo indebido de estas bebidas. Un poco lo de el gen de Matusalén que hemos comentado algunas veces. Es decir, hay personas que aleatoriamente, no se sabe muy bien por qué, tienen un gen que casi les inmuniza a morir de manera natural porque tienen ese gen dentro de sus células. Y aquí ocurriría pues algo parecido en este gen del alcoholismo, donde puedes beber y beber y beber y no caería redondo, y para ciertas apuestas pero con cosacos pues tendrías bastantes éxitos, ¿no?, de ganar. Pero ya digo que es algo que no correspondería a todas las personas, que tiene que ver con la genética, porque parece que se transmite de padres a hijos, pero el por qué a unas familias y a otras familias no sigue siendo un misterio. Y, por citar ya otra noticia, referida a los ovnis, sabéis que todos los años siempre hay alguien, desde el punto de vista científico, que intenta explicar el origen de los ovnis. Y en este caso, que también nos hicimos eco en esta tertulia, un astrofísico australiano, Stephen Hughes, comentó que él tenía la piedra filosofal de por qué la gente veía ovnis. Y era ni más ni menos que las famosas, bueno, los rayos en bola o esas famosas centellas que se producen en tormentas. Los célebres rayos saltamontes. Los saltamontes que van botando. Y, bueno, los célebres saltamontes que también tienen una denominación popular, que son los uy, uy, uy, uy, cuando llegan al suelo. Y sobre todo despliegan el tren de aterrizaje. Bueno, pues para él, el rayo globular o la centella, con los meteoritos o las bolas de fuego, era lo que podía explicar prácticamente la totalidad de todos los avistamientos ovnis que se producían a lo largo y ancho de este mundo, y se quedó tan ancho y nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, solo explicaba lo que ya todo el mundo sabía, que hay determinados fenómenos ufológicos que se explican por circunstancias atmosféricas y meteorológicas. Pero ¿qué pasa con todas las demás? Cuando son metales y además se refleja la luz y aparecen reflejados en los radares, y encima hay gente que dice entrar en estas naves y que son aducidos y etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, me parece que el rayo en bola, por mucha bola que tenga, no lo puede justificar. Uno de nuestros oyentes, José Ramón Rey, que precisamente tiene además apellido de un gran meteorólogo de gallego de La Coruña, dice que piensa que la muerte masiva de pájaros es debida a causas meteorológicas. Meteorológicas, climáticas, cambio, calentamiento, que es una de las razones que se ha expuesto. Otra teoría, hay teorías para todo tipo. Edu nos dice, las aves caen muertas en diferentes lugares y principalmente por bandadas de la misma especie en cada lugar, porque chocan con aves alienígenas en misión de observación, porque han conseguido, además de ser indetectables por radares, han conseguido dominar la tecnología para hacerlas totalmente invisibles. Las aves no las detectan y caen fruto del violento choque. Vaya. ¿Por qué me miras? ¿Qué esperas? ¿Que comente algo? No, es que no tengo palabras. En dirección al ordenador, nada más. Pues es que no tengo palabras. Pues que no saben conducir. Me recuerda el chiste de Superman y el Hombre Invisible. Y la Mujer Maravilla, pero no lo vamos a comentar. Estamos en horario. Que no, venga, sí, son las 2:30. No me acuerdo. 2:32 minutos. Hablamos y continuamos recibiendo muchísimos correos hoy en rosa.vitos@onda0.es. Ya sabéis que todos los que participéis en la tertulia, aunque un ratito todavía tertulia, soltamos dos ejemplares del libro Los expedientes secretos de Manuel Carvallal, publicado en Planeta, que habla de muchos de los misterios habituales de la Rosa de los Vientos. Y uno de los temas, antaño se habló más de este asunto, precisamente uno de los hoy que hemos mencionado, José Ramón Rey, también hablaba de que volverán a proliferar las sectas. No sé si también las sectas satánicas, Lorenzo, pero se ha vuelto a hablar esta semana de sectas satánicas, en concreto de varios casos de profanación recientes. Pues sí, la verdad es que da pena dar este tipo de noticias, especialmente porque casi siempre suelen encubrir actos de vandalismo. El diablo, el pobre diablo, es muy recurrente, pero generalmente nada tiene que ver, ni los seguidores que son absolutamente respetables, sean luciferinos o satanistas, cada uno profesa la religión que desea, la creencia que desea, aunque no la comparta, en este caso yo, pero en fin, en este caso, como digo, parece que es lo más recurrente. La noticia ha saltado a los medios de comunicación hace unos días, porque se han profanado una serie de tumbas en el municipio tinerfeño de Arico. Además, es que se han robado, hay unos medios de comunicación que hablan de 5 cadáveres y otros de 7. Ahora mismo está siendo investigado por la comandancia de la Guardia Civil y puesto que el hecho es cubierto, imaginaos el susto que se llevó una pobre mujer que fue a dejar flores a una tumba y de golpe y porrazo se encontró con los restos óseos esparcidos por el camposanto. De hecho, los autores que profanaron las tumbas dejaron estos restos óseos prácticamente tirados por las tumbas, por todo el cementerio, en un espectáculo, pues imaginad que absolutamente dantesco. Además, hay un detalle, es que los nichos, salvo uno que era de mediados de los 70, los demás eran de principios y mediados del siglo XX, por lo que además pues poseían unas ciertas connotaciones históricas, como el propio alcalde ha remarcado. Si os parece, de lo que ha ocurrido, de la propia explicación que da del suceso, pues nos habla Eladio Morales, que es el alcalde de Arico. Escuchamos. Esa vez lo hicieron en el cementerio de Villa de Arico, por tanto con un atrevimiento impresionante, porque además son nichos viejos, nichos muy viejos. En algunos de ellos había gente enterrada cuando la epidemia de la gripe del año 18, y bueno, pues para romperlos evidentemente tenían que hacer ruido, ¿no? Ya no lo han hecho en alguna otra ocasión, en el cementerio de Arico Nuevo y en el cementerio de Villa de Arico. No es fácil, porque en el cementerio de Arico Nuevo, por ejemplo, pusieron escaleras y entraron, ¿no? Yo también creo en los satánicos, también, vamos, me parece que otra cosa es difícil que sea, ¿no? Yo defiendo, y Manuel, que tú estás más versado en estos temas que yo, que un satanista o un luciferino no se mete en un cementerio y se le aman porrazos con una tumba para sacar los restos y hacer un ritual. Entiendo que eso forma más parte de un acto de unos vándalos que se pueden creer seguidores de lo que quieran, o que simplemente, puesto que esto se produce el día 1 de enero, la noche también lo da no evidentemente ir a profanar un cementerio, pero sí da que determinadas personas, en estado quizás no demasiado correcto, pues se metan en este caso en el cementerio de Arico y hayan realizado lo que han realizado. De hecho, pues el estado es correcto, lo que no es correcto es después. Lo que hacen después, no, el estado puede ser pues eso, que estén ebrios y que acaben a mamporros. Eso es la noche de fin de año, que es un tipo, pero se podían golpear la cabeza y no romper. De todas formas, tumba. En Canarias, y no es que se señale ese lugar, pero ahora me estaba acordando cuando escuchábamos al alcalde de Arico en Gran Canaria. Recuerdo no sé si año 96, 97, creo que también estaba tú, Manuel. Se había celebrado un congreso de ufología y de parapsicología. Perdimos el avión de vuelta porque íbamos en el taxi con Enrique de Vicente. Entonces, lógicamente, se perdió el avión de vuelta. Y eso nos permitió que unos cuantos días más en Gran Canaria. Y gracias a eso pudimos visitar un cementerio que había sido profanado, hablar con las autoridades, con la policía, y todo apuntaba a un grupo de estas características. No es la primera vez que... No, en absoluto. En Canarias ha habido muchos casos, además exactamente iguales, de la extracción de los restos óseos y algunos de llevarse, incluso recuerdo un caso que los habían detenido con el cráneo, la calavera de uno de los cuerpos en el salpicadero del coche. Yo en su día, hace ya tiempo, hice un trabajo precisamente para la publicación de la Guardia Civil, para la revista Guardia Civil, sobre el tema de las profanaciones de iglesias y cementerios desde un punto de vista criminológico. Y después de un analizar un universo de un año de casos, más de 100 incidentes en toda la geografía española, incluyendo las islas, llegamos a la conclusión de que había tres tipos de profanaciones bastante definidas. Por un lado, hay grupos, bandas, que si son más de tres, pues ya se podría llamar de crimen organizado, que se dedican al hurto, al robo de las megafonías de las iglesias, de los sagrarios, de los cálices de oro, de plata, algunos ya un poco más morbosos, que asaltan panteones, que donde pertenecientes a familias pudientes, porque creen o sospechan que algunos cuerpos son enterrados con joyas, con anillos. Algunos hasta intentan extraer las piezas dentales de oro de los cuerpos, y eso forma parte exclusivamente de crimen organizado. Lo que ocurre es que algunos de esos delincuentes han aprendido, y es un poco el problema de la conciencia forense en la que contribuimos todos los medios de comunicación, han aprendido o intentan desviar la investigación policial haciendo pintadas, grafitis con el 666, con una cruz invertida o con una estrella de David, pintan de repente, claro, como tampoco tienen mucha formación, pero bueno, pintan cosas, dibujan cosas para desviar la investigación hacia una secta satánica. Luego nos encontramos también con otro grupo de profanaciones de iglesias perdón, que sí tienen que ver con una componente religiosa, pero que tiene más relación con ciertos cultos afroamericanos, afrobrasileños, afrocubanos, que tienen que ver con los inmigrantes en España que se traen sus cultos como la santería o el candomblé o el vudú, en el que los cementerios tienen un protagonismo importante, en el que algunos personajes como el barón Samedillo, el barón Lacroix, en el caso del vudú, viven en los cementerios y se realizan ofrendas. Claro, cuando llega el párroco y se encuentra allí con unas velas y unas cosas, pues esto es satánico, tampoco tiene nada que ver con el satanismo. Y luego también hay unos grupos que tienen más que ver con las tribus urbanas, con las nuevas bandas, o con determinadas tribus urbanas que simpatizan con el movimiento gótico, y por supuesto no identificamos a los góticos con esto, pero hay un cierto sector de jóvenes, y además es fácil evaluarlo desde un punto de vista policial, dependiendo de las fechas, de las horas. Cuando esto se produce un sábado de botellón, pues hombre, ya te suena así, que ven en los cementerios o en las capillas o en las iglesias un símbolo de contra el que protestar, contra la sociedad establecida, contra el sistema establecido, y esa profanación de esos elementos sagrados o de esos símbolos sagrados es una especie de protesta contra el sistema. Y solo hay un porcentaje mínimo, ínfimo, de cultos de lo que denominamos satánicos que hagan algo en los cementerios, y precisamente uno de los poquísimos que yo he conocido, y estaba en la isla de Las Palmas, o Cinatas, o Tluc, que en un derroche de inteligencia y creatividad significa culto satánico al revés, o Cinatas, o Tluc. Pero estos tipos, que eran unos chicos jóvenes de allí, sí se lo curraban mucho, llegaron a editar una revista, una de las pocas revistas, boletines satánicos que se han editado en España, que se han editado varios, tenían un catálogo de productos sorprendente, entre unos libros escritos a mano, manuscritos, cada uno de los ejemplares forrados con piel, con un crucifijo invertido y demás, y una de las cosas que ofrecían en esos folletos, esta es una información que llevó incluso al Cabildo Canario, se hizo una interpelación en el Cabildo, uno de los objetos que ofrecían eran cráneos humanos reales que ellos robaban de los cementerios. No había ninguna componente ceremonial ni religiosa, sino que iban a chorizar el cráneo para luego venderlo a quien le gusta todo el rollo este satánico, ¿no? Pero es excepcional, vamos, en muy poquitos casos. Pues en este caso, como lo recurrente parece que era lo satánico, pues se ha creado quizás una psicosis que yo creo que está absolutamente injustificada y de la que nos habla el célebre periodista tinerfeño, que además, estando al cabo de la actualidad, porque este suceso ha acaecido hace muy poquitos días, es precisamente la persona que nos ha facilitado estos audios que ahora podemos ofrecer a nuestros oyentes, y que no es ni más ni menos que, como os digo, el célebre periodista tinerfeño, José Gregorio González, que nos habla del suceso y de lo que él opina del mismo. No deja de ser cierto que la profanación de estas 5 tumbas en el municipio de Arico, en uno de sus cementerios, con 7 cuerpos robados, ha creado una alarma social muy importante. Una alarma, además, en la que los medios de comunicación hemos jugado un papel muy importante, dando unas informaciones hasta cierto punto erróneas o cuando menos confusas. Por ejemplo, se ha hablado de sectas satánicas, de las actividades de grupos de este tipo, de esta filosofía, que serían los responsables, y obviamente esto no se ajusta a la realidad para ningún experto que conozca meridianamente el asunto, ¿no? Hay cierta empatía, simpatía en la descripción de lo que ha sucedido, pues con prácticas o creencias afroamericanas, pero también es complicado adjudicárselas a alguna en concreto, porque sería estigmatizar al colectivo de personas que profesan este tipo de prácticas y de creencias como una religión. Así las cosas, debido a que se produjo la profanación el 1 de enero, son 3 las hipótesis que se barajan y que, bueno, más o menos se han esbozado ya sobre la mesa de tertulia. Por un lado, que se tratara de santería. Incluso hay medios de comunicación que han hablado del palo mayombe, erróneamente, puesto que lo han calificado como una especie de práctica más cercana a la brujería dentro de la propia santería, cuando realmente estamos hablando de una religión, digamos que paralela a la propia santería. También se han hablado de los ritos satánicos de alguna secta que actúa en esta parte de Tenerife o en la propia isla, y por supuesto no podemos olvidar el acto vandálico de alguien que ha llegado allí y se ha liado, como digo, a mamporros con las tumbas. Pero hay otra posible explicación que también nos esboza José Gregorio González. La magnitud, el robo de 7 cuerpos, también nos hace pensar, al menos hasta que las investigaciones apunten hacia lo contrario, pues que puede haber algún interés en comerciar con ese tipo de materiales, con moverlo dentro de círculos muy reducidos que puedan darle un uso. De momento, imaginaros, ¿no? La consternación en el vecindario es absoluta. La gente está asustada porque no saben qué ha ocurrido. Los familiares de las tumbas profanadas, de los cuerpos que han sido profanados, pues prefieren permanecer en anonimato, puesto que el dolor todavía del fallecimiento de un familiar se une a que posteriormente se produzca un acto de estas características. La Guardia Civil todavía no ha realizado ninguna detención y parece que la epidemia se ha extendido también a la localidad de Cartaya, en Huelva, donde la Policía Judicial ahora mismo está investigando desde el pasado 4 de enero la profanación de tres lápidas del cementerio Nuestra Señora del Rosario, que se encuentra a casi 2 kilómetros de esta población. De hecho, fue un trabajador municipal del recinto el que encontró los restos de los cadáveres esparcidos por el terreno el martes pasado a primera hora. Fijaros lo dantesco de la situación, que había restos óseos de cuerpos que habían fallecido mucho tiempo atrás, pero uno en concreto que había fallecido hace tan solo un mes lo dejaron en el suelo porque supuestamente la Guardia Civil considera que al verlo, el cuerpo, pues tal y como estaba, se asustaron y allí lo dejaron. Incluso los salvajes, después de haber abierto estos tres nichos al azar, han sacado los restos de los fallecidos, los han manipulado e incluso han jugado con ellos. O sea, ¿qué puede tener una persona en la cabeza para llevar a cabo este tipo de actos? Pues, no tiene nada en la cabeza, es un descerebrado. Exactamente, es un descerebrado. Pues la Guardia Civil en este caso no tiene cabeza. Puesto que no se ha encontrado ningún resto de intento que lleve al indicio de que haya habido algún intento de robo o de algún tipo de rito, sea de santería, satanismo o de cualquier otra creencia, pues lo que piensan y sospechan es que se trata en este caso sí de un acto vandálico. Interesantísimos hoy todos los comentarios, además de nuestros oyentes, están participando masivamente en esta primera tertulia, digamos, del 2011. Es el segundo fin de semana, pero como acaba de acabar la Navidad y ya arrancamos directamente un nuevo ciclo, pues seguramente hay mucha más actividad por eso. Y la verdad es que con comentarios, preguntas muy interesantes, y algunas de ellas sobre temas que he comentado cuando hablábamos antes del cociente intelectual, pero me parece muy interesante como mensaje, además, lo que nos dice uno de nuestros oyentes, David. Dice, y que lo digas, ¿no? Tener un cociente intelectual por encima de la media es una verdadera tragedia. En algunos casos, mayor a la mía, pero debo decirte que personalmente lo fue de crío, de adolescente y en la universidad. Un niño de 9 años con 139 de cociente intelectual no parece ser algo muy común, y desde entonces se me exigió que a los demás se me exigió más que a los demás compañeros de clase, incluso suspenderme los exámenes habiendo sacado una nota de 8, porque yo podía hacerlo mucho mejor. También todo esto en sí mismo un poco y te retrae del exterior. Y todo eso despertó en mí el mayor desinterés por todo lo que tuviera que ver con las clases, las asignaturas y los exámenes. Realmente de crío solo quería atención y cariño, algo que no te dan porque te consideran por encima de esas tonterías que en el fondo son tan importantes para ellos que deducen que para ti es superfluo. En fin, mis notas académicas fueron lamentables, mi experiencia en la universidad detestable y he estado muy frustrado. Pero al fin he encontrado el camino después de muchos años, 20 años después. Soy administrativo, normal y corriente, trabaja por el día y por las noches estudia filología hispánica. Así que, bueno, creo que dice que por desgracia se sigue utilizando ese método en consultas psicológicas y psiquiátricas, que lo sabe por experiencia cercana, pero yo también sé y conozco que ya muchos psicólogos y psiquiatras comienzan a dejar de utilizar esto, que es absolutamente terrible y genera casos como este, en donde a los niños, pues eso, se les, que requieren como cualquier niño atención, que requieren lo mismo que cualquier ser humano, pero como se considera que es tan inteligente, no va a necesitar de esas cosas, ¿no? Y luego sobre el comentario que hacía al principio del programa, Fidel, que vive a 25 metros de mi casa, porque viene aquí su dirección, me ha dejado un poco sorprendido, ¿no? Dice, buenas noches, a propósito del consumo sobre el que se ha hablado al inicio del programa, me gustaría comentar que trabajo en un hipermercado y lo que he visto estas navidades han sido carros y carros llenos, hasta los topes, con 300, 400 y hasta 700 euros de productos mayormente superfluos, pero típicos de estas fechas, y a los portadores de estos carros renegando, pero aceptándolo como algo a lo que no es posible sustraerse. Y comenta con un poquito de lástima y también de ironía y bueno, de lo que es la realidad. Me da pena y rabia, pero gracias a ellos yo tengo trabajo. Claro. Así no son las cosas de este mundo. Vamos con más preguntas y comentarios de nuestros oyentes, Martín. José María nos cuenta su correo electrónico, nos cuenta que es de Córdoba y que ha vuelto a escuchar el monográfico sobre los Reyes Magos que Jesús y Carlos hicieron en el año 2002. En él, Jesús hace referencia al Evangelio armenio, de la infancia aparece un cuarto rey mago ya sabemos, Harbatán, que le ofrece al niño un cuarto regalo que sería el libro de Set. Él se pregunta si los otros tres magos, si se tiene constancia de que fueron personajes reales, si este cuarto fue o no un personaje ficticio y si ese cuarto rey existió, deberían hacerle sitio en la tumba de la Catedral de Colonia, pues algún día aparece su cuerpo misteriosamente. Y por último, si podríais aclarar si eran reyes magos, solo magos, o si lo de magos viene por una tribu de la cultura de los medos, magos, como he leído en algún sitio, dice José María. Bueno, pues hagamos otro especial con estas preguntas, porque tiene tela. Voy a ser breve. Casi con toda seguridad, mago viene de la palabra astrólogo, es decir, era una persona o personas que procedía de Mesopotamia y que eran versados en esos conocimientos astrológicos y, por lo tanto, astronómicos, porque entonces no había ningún tipo de diferenciación. Respecto a la primera parte de la pregunta, en el Evangelio Armenio de la Infancia se habla de un cuarto rey mago, pero no se llama Harbatán. Harbatán, ya digo, que es un relato del siglo XIX, fruto de la imaginación y de la inspiración de un autor norteamericano que le dio por poner nombre y crearse toda una fabulación de ese cuarto rey mago, Harbatán, que va entregando pues poco a poco regalos a medida que va llegando al portal de Belén y llega cuando ya ha hecho la mili, Jesús. Pero siempre se habló de distintos reyes magos porque San Mateo especifica, o más bien no especifica, el número de reyes. Lo único que dice es que unos magos de Oriente llegan a adorar al niño Jesús y, por lo tanto, le traen tres regalos. Esos tres regalos es lo que hace pensar a más de uno, con una especie de lógica deductiva de Holmes, dice, si le dieron tres regalos, es que eran tres los reyes magos. Y punto. Porque hasta ese momento se barajaron 3, 5, 7, 11 y hasta 60. Hasta 60. Y todos ellos procedentes, eso sí, de la misma zona, porque mago se asociaría a astrólogo. Y ya está. O sea, todo lo de Harbatán, todo eso que se ha generado del cuarto rey mago, del libro de Seth, es verdad que aparece en los evangelios apócrifos, en concreto en ese, pero no se dice el nombre del rey mago. Los primeros nombres aparecen en el siglo VI. O sea, que hasta los seis primeros siglos había un cacao mental considerable hasta que empiezan a surgir no solo los evangelios apócrifos, sino también en una capilla bizantina cristiana de Rávena en Italia, donde se ve claramente las tres figuras con ropajes persas, efectivamente estamos hablando de lo que es la antigua Persia, y donde sí aparecen descritos los tres nombres. Y nada más, es lo de Harbatán, que está muy bien como leyenda literaria, pero es un mito moderno, es como tomarse las 12 uvas, no surge más allá de principios del siglo XX. Y bueno, decirle a Eva que la confirmamos, que llegaron los bombones nos y los dulces desde de Japón, boniato. Es nuestro oyente japonesa. Y bueno, que le damos... Desde Valencia. Muchísimas gracias. Un poquito más. Es viajera ella. Es viajera, pero... Ha estado en Japón. Un poquito menos al este, sí. Pero que año tras año nos hace este tipo de regalos. Eran los mochi, ¿no? Sí. También. No se me olvida, ¿no? Entre que llegan tarde y ya llega caducado. Pero la verdad que lo que importa es la intención. No, hombre, no llegan caducados, pero en fin. Pregúntale a Lorenzo. No, hombre, porque pueden tener dudas, Eva. Lorenzo ni les ha catado. Los cató y le ha salido un apetito más. Eva, no te asustes, que los bombones están muy buenos y están en perfectas condiciones. Claro. Bueno, te cuento, a ver, ¿qué opináis? Lo que dice Jonathan, dice, quiere saber cuál es la exactitud y fiabilidad de la prueba del carbono 14. Y esta viene también un poco unida a otra que formula Pablo. Dice, ¿cómo están datados los restos encontrados en la isla de Creta para suponer los datos de la navegación? Dice, de todas formas, ¿es seguro que la isla de Creta era isla? ¿No estamos hablando de un periodo glaciar que permitiese el paso a pie? Y de todas formas, esos hombres no evolucionaron, según dice él. Dice, ya que si quedaron aislados, es el Homo sapiens sapiens venido de África el que lo sustituyó después sin solución de continuidad. Está muy bien la teoría, pero evidentemente si pudieron ir, pudieron regresar. Es decir, no quedaron aislados. Hay muchas preguntas sobre este tema, ¿eh? Claro, no, pero es lógico, ten en cuenta que eso revoluciona mucho. Uh-huh. La cosa, o sea, pero es que son distintos, es decir, que la gente no confunda, por eso es muy complicado cuando hablamos de homínidos, hablamos de Homo sapiens, especificar que no corresponde precisamente a nuestra especie, al Homo sapiens sapiens, por eso hemos dicho que es el Homo erectus y el heidelbergensis, que eran también personas inteligentes, es decir, con una buena capacidad craneal, con un buen desarrollo de las herramientas líticas, y a la vista está, y por eso se ha hecho la datación. Es decir, cuando tú haces un desarrollo lítico, se sabe perfectamente, así de entrada, si es del paleolítico o es del neolítico. Lo de la piedra pulimentada y la piedra sin pulimentar. Ahí se ve claramente una división ya que han hecho paleoantropólogos. Y a partir de ahí, es decir, si es del neolítico, por el pulimiento, por los rastros óseos que dejan alrededor de esas herramientas, porque esas herramientas se utilizaban, evidentemente, no para hacer amuletos y colocarlos a las entradas de sus cuevas, sino para cazar animales. Es decir, hay restos óseos de animales por los que puedes datar, gracias al carbono 14, que es fiable hasta una más o menos de 45.000, 50.000 años, es fiable para determinar este tipo de restos orgánicos. Más lejos de estas antigüedades, estamos hablando de 130.000 años, el carbono 14 sirve, pero habría que buscar otro tipo de procedimientos que son bastante útiles, pero que tiene que ver ya con asuntos científicos mucho más sofisticados y que no sería el momento de desarrollar, pero que hoy por hoy la ciencia puede determinar con una precisión, cuando hablamos de una precisión milimétrica, 1.000 años arriba, 1.000 años abajo en este caso, pero con una precisión si esas herramientas se hicieron hace 130.000 años o hace 135.000 años. Es decir, estamos hablando de un margen de error bastante asumible. Apunta una tesis, una opción, una hipótesis, José de Zaragoza, porque respecto a los pájaros caídos, él ha tenido en este momento un recuerdo, el de la serie Flash Forward. Dice que en ella uno de los sucesos importantes era la caída de cientos de aves en un punto de África. Todo muy similar a lo sucedido ahora. Conociendo cómo se las gastan en este país, no sería descartable la campaña de marketing viral para una posible vuelta a la antena de la serie. ¿Hay constancia de que los cadáveres sean reales? ¿Ha podido algún periodista o alguna persona fuera de la investigación ver los cuerpos de los animales? Wow. Buena pregunta, pero tengo entendido que se están realizando autopsias, o sí, que se han realizado autopsias a los pájaros para intentar dictaminar exactamente. Y yo no creo que ninguna productora cinematográfica asumiese la enorme cantidad de querellas que le caería por parte de protectoras de animales de hacer esta salvajada para promocionar una serie. No, yo en este caso hemos hablado varias veces de la publicidad viral, de que es efectivamente uno de los demonios con los que vamos a tener que luchar a partir de ahora en estos temas, pero en este caso no creo que se trate de una campaña viral. El hecho de eso, de como habíais explicado y como habéis explicado anteriormente cuando hemos desarrollado el tema, darnos cuenta que no es ni mucho menos la primera vez que ocurre, que se le ha dado esa trascendencia y puede dar esa sensación. Entonces, no es la primera vez que ocurre, y aquí lo hemos explicado, que esto se ha englobado dentro de un fenómeno que es bastante conocido y que se ha producido en muchas ocasiones en el pasado. Es que aquí quizás no es tan importante el hecho de que se hayan encontrado o que haya habido esta extraña lluvia de pájaros muertos, como esa imagen que tú tienes encima de la mesa, Manuel, que refleja esa turbulencia de 12 kilómetros encima de lo que sería la propia nube de pájaros, por decirlo de alguna forma. Eso sí que es extraño, eso sí que tiene que investigarse, y eso sí que tienen que decirnos exactamente qué es, porque posiblemente sea la causa de la muerte de los pájaros. De momento no saben qué es esa turbulencia, y ahí sí radica la importancia de esta información. ¿Más consultas de nuestros oyentes? Pues mira, tenemos a Jesús desde Valladolid. Dice que nos quiere comentar un asunto, y es la existencia de un bosque en las faldas del monte Fuji llamado Aokigara, dice, también conocido como Yukai, mar de árboles. Por lo que encontré, se trata de un lugar elegido por decenas de personas cada año para poner punto final a sus vidas. Además, según encontró en un blog, en la época feudal, en este bosque, pues se dice, en tiempo de vacas flacas, las familias abandonaban a los ancianos y a los niños que no podían alimentar. Pues vaya sitio. ¿Tenéis información? No en ese concreto, aunque sí, sí recuerdo varios casos de noticias de suicidios colectivos que llegaron hace unos años, ¿acordáis? Un tema tremendo, pero no es el único lugar. Yo, uno de los lugares más tremendos, una de las imágenes más impactantes que llevo en mi retina de los viajes, es en Benares, en la India. Los lugares, una casa a orillas del Ganges, muy cerca de los crematorios, de los cuerpos, que era una casa habilitada para los ancianos que iban a morir al Ganges. Es una tradición en la India el morir, ser incinerado, y que tus cenizas se lancen al Ganges, o incluso que tu cuerpo se lance al Ganges, y te encuentras en esa ciudad, en Benares, a personas que acuden a Benares para morir, y que están por la calle, paseando por las calles, te puedes encontrar personas que están allí esperando la muerte. Yo creo que es una imagen tremenda, impactante, ¿no? Pero en el caso de Japón no lo conocía. Más consultas. Desde Mejorada del Campo, Sergio dice que hay una teoría que sostiene que el hundimiento del Titanic se debió a un atentado y no al impacto contra un iceberg. Este es para nuestro titanólogo particular. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos. Eso lo sabremos exactamente en abril del año 2012, porque es cuando el Banco de Inglaterra abrirá sus informes secretos en los que habla de por qué en los departamentos estancos del Titanic un estibador de carga y descarga llamado Fran Pretit, cuando se produjo el juicio posterior al hundimiento, este fue uno de los supervivientes, evidentemente, pues él dijo, afirmó que había estado cargando una gran cantidad de material dinerario en la forma de lingotes de plata y de oro, pues con los sellos del Banco de Inglaterra. La tesis que se baraja en base a las investigaciones que Discovery Channel, por ejemplo, realizó en los años 80, que llegó hasta el Titanic, fue después de descubrir que bajo la línea de flotación había una serie de agujeros de un tamaño determinado que además denotaban una inteligencia por parte de ese iceberg. Lo que daba la sensación es que había habido una explosión desde el interior del Titanic. Evidentemente, ¿a quién interesaba que el Titanic se hundiera? Estamos hablando del 14-16 de abril del año 1912. Por lo tanto, estamos en una época de preguerra. Una primera guerra mundial no se gesta en un mes o en dos meses. Se gesta en un año, dos años o en 15. En este caso, en esta época de preguerra, lo que se baraja es la posibilidad de que el Titanic llevara en sus departamentos estancos este material dinerario con la intención de pagar material bélico a Norteamérica. ¿A quién interesaba? Pues a determinados señores que venían de, por ejemplo, Alemania, ¿no? Ahí se baraja la posibilidad de que el Titanic fuera hundido, que el iceberg existió, pero que también pudo haber una explosión desde el interior del propio buque, concretamente de los departamentos estancos, porque es muy extraña. El hundimiento del Titanic es algo muy extraño. Bueno, pues antes de que se le retirara el micrófono, como ese programa de televisión, ¿no? Pues le ha dado tiempo a Lorenzo Fernández a responder esta consulta. Lorenzo, muchas gracias. Un placer, hasta la semana que viene. Jesús Gallejo, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un gustazo. Estupenda la tertulia de esta noche, la tertulia Zona Cero. Vamos a escuchar las noticias. En Onda Cero nos atraen nuestros compañeros de los servicios informativos. Vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, también de la investigación sobre ese suceso que ha acaparado la atención internacional en las últimas horas, que ocurría en Arizona. Y después de todo ello nos ponemos a completar la tercera hora de La Rosa de los Vientos, que viene con muchísimos contenidos.